Raíces. Buenas tardes. Bienvenidos en Raíces, su programa de enfoque antropológico. Aquí en Radio UDEM están sintonizando 90.5 de frecuencia modulada. Y su servidor, Bertrand Lobjo, maestro de Ciencias Sociales y de Francés aquí en la Universidad de Monterrey. Hoy vamos a comentar un evento importante que se va a desempeñar aquí en la ciudad de Monterrey, en particular en la Universidad Autónoma de Nuevo León, que es el sexto coloquio de humanidades. Y para hablar de este tema, recibimos al maestro Moisés Saldaña Martínez. Buenas tardes, maestro. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, maestro Bertrand. Le agradezco mucho la invitación y me encuentro muy bien. ¿Usted? Pues muy agradecido, la verdad, poder recibirle aquí en este estudio de Radio UDEM. Bueno, ya era para mí importante resaltar este evento académico porque eventos académicos, coloquios de humanidades aquí en Monterrey no tenemos tantos. Así es. Y un servidor tuvo ya el gusto de participar en dos ocasiones en este evento. Ahorita vamos por la tercera vez. Y más bien ahí la idea era entonces comentar un poquito de este evento para la audiencia de Radio UDEM y ver un poquito primero, maestro, si no pudiera hablar un poquito de usted, a ver, ¿qué nos puede comentar de lo que estudió y en qué área se está desempeñando ahora? Bien, yo estudié la licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de uh-huh. la Universidad Autónoma de Nuevo León. En esta misma institución, en el posgrado, estudié una maestría, posteriormente maestría en Ciencias Sociales, con especialidad, maestría en ciencias con especialidad en ciencias sociales, es el nombre completo de la maestría, suena un poco redundante. Uh-huh. Y para titularme elaboré una tesis que se titula, bueno, el título es un poco extenso, Las reacciones del clero y la población de Nuevo León ante las acciones anticlericales del gobierno entre 1924 y 36. Uh-huh. Es decir, aproximadamente el periodo de la Guerra Cristera, lo que acontecía aquí en Nuevo León durante ese periodo, dado que aquí no hubo Guerra Cristera. Uh-huh. Esa fue mi tesis para titulación de posgrado, de maestría. Y bueno, actualmente soy profesor investigador ahí en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y aparte, uno de los organizadores del Coloquio de Humanidades de la Universidad, de la Facultad de Filosofía y Letras, entre otros, ¿verdad? ¿Quiénes más están ahí a cargo con usted? Así es. Me ha sido encomendada esta responsabilidad desde hace 3 años, como usted lo comentaba, desde que usted participó por primera vez. Ajá. Por ahí tuvimos el gusto de tener contacto, de conocerlo. He participado como organizador junto con el maestro Jacobo Castillo y la maestra Rocío Rodríguez, también catedráticos de la facultad. ¿Y cómo surgió la idea de organizar este coloquio de humanidades ya hace 6 años? Bueno, cabe nada más, perdón, una aclaración. Sí, soy organizador, el equipo que mencionaba, somos organizadores de una de las áreas dentro Ajá. de este coloquio, sí. Dado que el coloquio tiene 9 áreas, es un coloquio muy amplio, como ahorita lo podremos comentar. ¿Pero cómo entonces surgió la idea de hacer coloquio de humanidades en la universidad? Bien, el coloquio, como ya lo mencionaba usted, es el sexto. En realidad, en un sentido amplio, o sea, un coloquio abierto, es el tercero, uh-huh. Como usted lo sabe. Los 3 anteriores eran coloquios de humanidades, pero que estaban circunscritos al doctorado, dentro del posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras, el doctorado en humanidades. Ajá. Entonces, los estudiantes de este doctorado debían participar o deben de participar en este coloquio para presentar sus avances de investigación, sus Ajá. avances de tesis. La dirección de la facultad tomó la determinación hace 3 años de hacer este coloquio del doctorado un coloquio institucional más amplio, e incluir a todas las áreas de la facultad. La facultad tiene 7 carreras, más la escuela de teatro, tiene varias áreas. Entonces, incluir a todas las áreas de la facultad dentro de este coloquio para que se realizaran diferentes actividades. De hecho, podemos decir que es el evento institucional más importante de la Facultad de Filosofía y Letras en el año, que pues se realiza anualmente, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son las áreas temáticas, digamos, cubiertas por el coloquio? Entonces, además de lo que es historia, ¿cuál es el, bueno, en este caso para usted y yo es nuestra área, digamos, pero hay otras áreas de conocimiento? Así es. El área de historia se titula formalmente el área de estudios históricos y de enseñanza de la historia, pero existen otras áreas correspondientes a las diferentes carreras y escuelas de la facultad, como se lo comentaba, el área de estudios de filosofía política y ética, el área de estudios de la educación, de estudios de enseñanza, aprendizaje y traducción de lenguas, de estudios lingüísticos, discursivos y semióticos, estudios literarios y de enseñanza de la literatura, estudios teatrales, estudios sociales y culturales, y estudios bibliotecológicos y de ciencias de la información. Son las diferentes áreas. Uno de los ejes interesantes es no tanto la materia, bueno, la materia en sí, digamos, la investigación en tal aspecto de la historia o de la literatura, sino también lo que es la docencia, la pedagogía de esos conocimientos. Pero también quisiera saber ahora cómo se va a desarrollar exactamente el coloquio, cómo se van a organizar ahí esas áreas temáticas. Bien, el coloquio se va a realizar esta próxima semana, los días 2, 3 y 4 de mayo, que es la próxima semana, miércoles, jueves y viernes. Uh-huh. El primer día, el miércoles, está destinado a talleres. Dentro del coloquio se ofrecen una serie de talleres, son abiertos, tienen un costo de $200 por la asistencia y derecho a constancia. Uh-huh. Pero cualquier persona puede acudir a esto. Si me lo permite, le puedo mencionar los talleres que se van a ofrecer. Es un taller de crónica urbana que ofrecerá María Dolores Hernández Rodríguez, un taller de diseño de base de datos con José Luis Pérez Trujillo, otro sobre la filosofía como método de intervención social, impartido por Félix Enrique López Ruiz, otro titulado Perspectivas de Intervención Social, un enfoque desde la educación popular, igualmente impartido por Félix Enrique López Ruiz. O un taller más, Elaboración de Reactivos, impartido por Minerva Heredia Alarcón. Otro llamado Curso de Competencias en Plataforma Nexus, por María Guadalupe Becerra García. También Estadística Básica, por Ana María Teresa Salas del Río. Igualmente, se titula otro taller, Conéctate con tus usuarios, estrategias de promoción para bibliotecas, impartido por Adriana G. Olivares Vargas. Y por último, un taller introductorio sobre el teatro del oprimido hacia una construcción de la democracia participativa, por parte de David Gómez Ruiz. Estos son los talleres que se estarán ofreciendo el día miércoles 2 de mayo. O sea, realmente tenemos talleres muy, muy distintos en cuanto al contenido. Es una de las características de este coloquio. Ahora en la zona, digamos en el área que nos concierne directamente en cuanto a historia, ¿qué va a venir, maestro? Así es. Los siguientes días, el jueves y el viernes, los días 3 y 4 de mayo, se estarán realizando las demás actividades dentro del coloquio. Uh-huh. El coloquio tendrá inicio con una conferencia magistral general el jueves a las 9 de la mañana, la cual se realizará en las instalaciones de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad, en el Auditorio Alfonso Rangel Guerra, impartida por el doctor Enrique Semo, un reconocido historiador y científico social. Su conferencia se titula México Contemporáneo. Hará seguramente un análisis, un panorama sobre la situación actual de México. Y posteriormente se estarán realizando en cada una de estas áreas que mencionábamos diferentes conferencias, mesas temáticas, paneles, sesiones de carteles, talleres, etcétera. Son diferentes actividades en cada una de las áreas que se han organizado. Con respecto específicamente al área de estudios históricos y de enseñanza de la historia, el área que nos compete, hemos programado una serie de mesas temáticas donde participarán tanto maestros y estudiantes de la misma facultad como algunos otros maestros y profesionistas que han sido invitados o que nos han manifestado el deseo de participar, como es por supuesto el caso de usted, maestro. Uh-huh. que por ahí nos acompañará participando. Habrá mesas temáticas a lo largo, podríamos decir, de todo el día, solamente con un receso de las 2 a las 4 de la tarde. Uh-huh. A lo largo del jueves y del viernes. Ok, muy bien. Entonces va a ser bastante completo. Vamos a tener un panorama muy, muy amplio de lo que es la historia de México. Eso es el objetivo que tienen ustedes. Y por supuesto, me imagino que, bueno, va a haber alguna publicación relativa a este coloquio, o más bien a nuestra área de investigación. Así es. En cada uno de los coloquios se ha estado haciendo una publicación digital de las memorias con uh-huh. todas las ponencias de los participantes en el coloquio. Ah, muy bien. Entonces vamos a estar al pendiente. ¿Han considerado hacer, como se puede ver en otras instituciones que organizan el coloquio? Estoy pensando, por ejemplo, a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que frecuentemente propone unas conferencias en vivo, vía internet. ¿Se va a considerar esta opción también para el público? Sí, hay algunas actividades que se van a realizar de esta forma. Hay algunas profesoras, algunas maestras dentro de los organizadores del evento que tienen contactos académicos con personas de España o de Argentina, de diferentes partes, y sí entiendo que se van a estar realizando conferencias. Videoconferencias. Videoconferencias, exacto. Ah, o sea que lo interesante también del coloquio, y que cabe mencionarlo, que no solo estamos enfocados en investigadores o estudiantes que están aquí, ¿no? Nuevo León, sino más bien a nivel nacional e internacional. Esa es la intención, que sea un coloquio abierto para que pueda participar cualquier interesado, cualquier profesionista, cualquier estudioso del área o de las áreas de las humanidades. Muy bien, bueno, maestro, vamos a hacer una primera pausa en Raíces. Vamos a escuchar un poco de música y regresamos luego con usted para comentar el coloquio. Claro que sí. Regreso en Raíces con el maestro Moisés Saldaña para comentar el sexto coloquio de humanidades en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Esperemos que les gustó este corte musical. Maestro, a ver, unos cuantos detalles técnicos, digamos, para llegar al coloquio y participar al coloquio. ¿Cómo podemos hacer? Bien, la Facultad de Filosofía y Letras, las instalaciones de la Facultad de Filosofía y Letras, para aquellas personas que no la conozcan, se ubica dentro de la ciudad universitaria, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Está cercana a la Facultad de Derecho, de hecho está al lado de la Facultad de Derecho y de la Facultad de Contaduría, de FACPIA. Uh-huh. Está, digamos, en medio de estas facultades. Da una de sus, la entrada principal de la facultad procede de la explanada, de una explanada, estacionamiento grande que hay en la universidad. Entonces, el acceso creo que puede ser fácil, ¿no? Para las personas hay pues, una estación del metro por ahí que está frente a la universidad, sí. está bien, bien comunicada, bien accesible, digamos, ¿no? Cualquier persona que desee acudir a las actividades del coloquio lo puede hacer. La entrada es completamente abierta, completamente libre. Solamente el acceso con derecho a constancia a los talleres tiene un costo de $200. Igualmente, el acceso como asistente con derecho a constancia tiene un costo de $700 para personas asistentes externas. Hay otros costos para los estudiantes de la misma universidad, etcétera. Pero digamos que para el público en general tiene este costo que se ha fijado de 700 pesos. Uh-huh. Pero esto solamente es si tienen interés en adquirir una constancia oficial de su participación como asistentes. Uh-huh. Si no es así, cualquier persona puede asistir al evento que guste dentro del coloquio. ¿Cuáles van a ser los horarios de las mesas y todo? ¿Cómo va a venir en general, digamos? Las actividades ambos días van a comenzar a las 9 de la mañana. Ok. Y estarán desarrollándose aproximadamente hasta las 7 de la tarde en todas las áreas, con un receso de 2 a 4 de la tarde. Bueno, y bueno, si queremos, digamos, saber de los coloquios pasados, maestro, ¿hay una forma de conseguir las memorias de los coloquios pasados? En la librería, bueno, hay una librería dentro de la Facultad de Filosofía y Letras. Uh-huh. Dentro de esta librería es posible acceder a los CDs donde uh-huh. se han publicado las memorias de los coloquios pasados. ¿Y cómo viene en cuanto a si uno quiere participar el séptimo coloquio el año próximo, ¿cómo se podrá hacer? Existe una página institucional del coloquio, si me permite. Adelante. Comentarla, donde pueden obtener más información al respecto, es www.vicoloquio.filosofia.unl.mx. Pondremos la dirección electrónica de toda forma en nuestro blog raicesudem.wordpress.com se lo agradecemos. Que nuestros radioescuchas puedan acudir y ahí acercarse con todos los datos, los requisitos para la próxima edición, por si quieren presentar alguna ponencia o presentación. Así es, porque a través de la página pueden obtener información. El coloquio se seguirá realizando en los próximos años. Uh-huh. La convocatoria generalmente sale por ahí de enero, más o menos. Enero, febrero sale la convocatoria y se difunde principalmente a través de la página a la que pueden acceder. Una pregunta ahí tramposa, maestro. ¿Sabe más o menos cuántos historiadores van a participar ahí en la parte, digamos, más en esta área de historia para el coloquio este año? Dentro de esta área de estudios históricos y de enseñanza de la historia, aproximadamente somos 35 a 40 personas, más o menos. Ahorita no recuerdo el número exacto porque algunos se han estado agregando, pero cerca de 40 personas. O sea, que sí hay historiadores aquí en Nuevo León. Sí, sí. No somos una raza rara o extraña en esta parte del país, la verdad. Qué gusto ver que haya ahí interés para las humanidades en particular y para la historia, maestro. Bueno, así vamos es. A hacer un segundo corte. Ahorita regresamos con el maestro Moisés para comentar lo que es la actualidad antropológica de México. Ahorita regresamos. Última parte de Raíces aquí en compañía del maestro Moisés Saldaña. Ahora es la parte noticiero del programa. Y más bien vamos a comentar primero las exposiciones que uno puede visitar tanto aquí en México como en otras partes del mundo. Empezando con una nueva exposición que se inauguró el 26 de abril pasado en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Una exposición que se llama Insectos y otros bichos. Más bien se trata de una exposición de fotografías y también de piezas artesanales. Y la idea, el eje temático más bien es ver cuál es el uso de los insectos entre varias culturas indígenas, tanto antiguas como modernas. Y vienen 8 ejes de estudio. Uno que es ver cómo los insectos se usan como alimento desde épocas muy remotas y siguen usándose como alimento. Y ver también la importancia de ellos mismos a través de la medicina tradicional. Ver también pues cómo vienen representados desde la época prehispánica en el arte, en la escultura. También lo que son las artesanías modernas, que tanto se usan las representaciones de insectos. O otros elementos más raros y extraños como los juguetes, los ornamentos, la indumentaria que representa insectos. Y también en la parte lingüística en cuanto a canciones y a frases. Esta exposición entonces es totalmente gratis. Está ahí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en Cuicuilco. Por los que viven en el DF y que nos están escuchando aquí en Radio UDEM, les recomendamos mucho esta exposición. Siguen vigentes exposiciones. Primera, la exposición de Raíces Gastronómicas de México, que está en el Museo de Historia Mexicana. Estamos en los últimos días de la exposición porque pronto se va a cambiar. Entonces están invitados a verla, porque realmente creo que es este fin y ya luego ya pues se va por otra parte, porque es una exposición itinerante. Y bueno, comentarles también es una serie de 2 descubrimientos arqueológicos, por otra parte. Uno, un descubrimiento que se hizo en Chimpancingo, en Guerrero, o más bien en el Museo Regional del Estado de Guerrero. Los arqueólogos están trabajando de manera previa y para hacer un rescate aquí antes de consolidar el palacio, porque con los recientes terremotos que ahí se sintieron en Guerrero, pues este edificio, entre muchos otros, quedó muy debilitado. Y entonces los arqueólogos ahí empezaron a hacer pozos de excavaciones y se toparon con vestigios de estilo olmeca. O sea, hablamos de vestigios que tienen como 1800 años de antigüedad. Y bueno, todavía están trabajando en esas excavaciones. Muy interesante. Ahí hay un boletín de Lina que comentaremos, que dejaremos ahí en la página para que ustedes puedan saber un poco más. Otra excavación, más bien excavaciones que se volvieron a tomar, son las que están en Teotihuacán, en la pirámide de la serpiente emplumada, más bien debajo de la pirámide de la serpiente emplumada. El arqueólogo Sergio Gómez y su colega Julie Gazola están excavando para encontrar las cámaras que se encuentran al fin de un túnel de 120 metros. Ya van bastante adelantados y terminarán sus excavaciones normalmente para este mes de diciembre. Esperamos muchos descubrimientos, porque ya sabemos que del año pasado encontraron como más de 50.000 fragmentos de cerámica, de puntas de flechas, de jade, o sea, ahí de todo. Y pues ojalá puedan encontrar lo que quieren ahí por las cámaras perdidas al fondo de del túnel pronto. Comentarles también, queridos radioescuchas, de eventos académicos. Siguen los ciclos de conferencias en el Museo Nacional de Antropología en el DF. La última conferencia sobre los códices se va a llevar a cabo normalmente, pero la penúltima se va a llevar a cabo este lunes, sobre el lienzo de Zacatepec por Manuel Armán Lejarazú del CIESAS DF. También el curso sabatino el arte de las culturas del occidente mesoamericano. Ahí faltan todavía 2 sesiones para poder asistir a este curso de arte del occidente. En la ENA también hay un foro bien interesante, es el primer foro del cine desde la etnohistoria, que se va a proponer el miércoles 2 de mayo en el auditorio Javier Romero Molina en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Están invitados a tomar contacto ahí con la Escuela Nacional. También en la UNAM hay 2 eventos importantes. El primero es un curso que va a empezar el 4 de mayo. El curso se llama La Muerte del Mundo Náhuatl Prehispánico. Viene impartido por el doctor Patrick Johansson del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Este curso se va a llevar a cabo hasta el 22 de junio, todos los viernes de 10 a 13 horas, y la primera sesión será sobre las consideraciones epistemológicas y heurísticas de la muerte en el mundo náhuatl. Otra, hablando de mayas, más bien va a ser un curso que se va a llevar en la Casa de Humanidades de la UNAM, los mayas historias en su tiempo. Eso va a ser a partir del 2 de mayo, de las 18 horas a las 20 horas, todos los miércoles, durante varias semanas. Comentaremos más de eso, y nosotros, pues, quería también invitarles a participar a un curso que se va a abrir en el Museo de Historia Mexicana, impartido por un servidor. Va a ser a partir del fin del mes de mayo, el 23 de mayo, para ser, 24 de mayo, perdón, para ser exacto, a partir de las 7 de la noche, de 7 a 9 de la noche, en el Museo de Historia Mexicana. Están cordialmente invitados a contactar el Museo de Historia para poder inscribirse. Van a ser 5 sesiones para conocer un poquito más la civilización maya, gracias a los descubrimientos, tanto en epigrafía como en arqueología, que se hicieron durante los 20 últimos años y que cambian radicalmente nuestra visión y nuestra percepción de los mayas. Comentarles también de Wirikuta, el problema de Wirikuta, que es la tierra sagrada de los huicholes, que está ahí en Real de 14. Sabemos que ahí hay compañías minerías que tuvieron permisos de parte del gobierno federal para poder excavar en un terreno que es sagrado. Podemos recordarnos la intervención que hizo Johannes Nogat, especialista de los huicholes aquí en Raíces, y parece que, bueno, poco a poco las cosas van a favor de este grupo indígena, dado que también tuvieron el respaldo muy importante de Alfredo López Austin, que es una voz muy importante en la academia de, en particular en antropología. Entonces ahí está un video en YouTube que se está pasando sobre la importancia de cuidar este patrimonio de los huicholes. Y por otra parte, el Museo Nacional de Antropología está publicando una serie de documentos relacionados con la protección de este patrimonio. O sea, tenemos una actitud muy ambigua de parte de las autoridades federales. Por una parte, damos permisos para explotar lo que son los recursos naturales debajo de Wirikuta, y por otra parte tenemos lo que es la Secretaría de Educación Pública, que nos está comentando que es muy importante cuidar a este mismo lugar. Entonces habrá que tomar una decisión definitiva relacionada con este tema. Y terminamos ahí con la publicación de los Anales de Antropología, más bien de los 45 volúmenes de esta revista publicada por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Todos los volúmenes están disponibles en su página, que vamos a dejar ahí la liga en el blog raicesudem.wordpress.com, pero están gratis, pueden descargarse, están todos en formatos PDF, y ya tenemos así bastante material que estudiar para quien está un poco curioso del paseado y de la antropología aquí en México. Bueno, vamos a cerrar este programa primero agradeciendo al maestro Moisés. Muchas gracias, maestro, por haber estado con nosotros. Les deseamos mucha suerte para el coloquio de humanidades en la UNI. Esperamos que le vaya muy bien. Muchas gracias a usted, maestro Bertrand, por la invitación, por el espacio para poder difundir este evento, y por supuesto la invitación está abierta para todas aquellas personas que estén interesadas en estas áreas, en conocer un poco más acerca de estas áreas, que puedan participar tanto en los talleres como en las mesas, en las conferencias, en las diferentes actividades que tendrá el coloquio los días 2, 3 y 4 de mayo. Muy bien, muchas gracias, ahí está la invitación. Les dejamos ahí para este sábado. Nos hablaremos hasta la semana próxima. Soy Bertrand Loubreau, maestro de francés y de ciencias sociales. Que pasen una excelente semana. Raíces.